Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la Escritura: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la meditación de hoy se va a desarrollar respecto de la espiritualidad y la invisibilidad de Dios, ¿sí? ¿Qué es que Dios sea espíritu? Hoy no traje las hojas para entregarle, pero tengo algo que les voy a mostrar al final de la meditación y que les va a gustar mucho. Y vemos este texto, por así decirlo, podríamos dividirlo en dos partes. El hecho de conocer a Dios, ¿sí? De conocer que Dios es espíritu, automáticamente lleva a aquella persona que lo conoce a hacer algo, ¿sí? En este caso, Dios es espíritu. Y quien conoce que Dios es espíritu y todo lo que ello significa, va a ser conducido a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, para iniciar debemos conocer, ¿sí? Para adorar. Adorar va a ser el resultado del conocimiento que nosotros tengamos, ¿sí? Respecto de Dios. Por eso hoy vamos a ver quién es Dios, qué significa que Dios sea espíritu o la espiritualidad e invisibilidad de Dios y hacia qué me conduce, hacia dónde me conduce este conocimiento. ¿Cuál es el objetivo que le pido a Dios que tenga para con nosotros respecto de este estudio y de todos los estudios de teología que venimos llevando adelante, es que lo podamos conocer, para que lo podamos adorar correctamente, ¿sí? Para que seamos inclinados por medio de conocer al Dios que es Espíritu a predicar el Evangelio. Porque en el Evangelio uno da a conocer a Dios. Por lo tanto, para darlo a conocer, yo lo debo conocer. Y también eso me va a permitir adorar con entendimiento. Muchas personas del mundo, si usted le dice que Dios es santo, puede llegar a haber escuchado eso o a quizás a tener algo de idea de qué podría llegar a ser. Pero cuando una persona sabe que Dios es santo, tiene una reacción que lo mueve de diferente manera. ¿Qué es lo que genera esa reacción? El conocimiento de quién es Dios. Esta semana meditaba en Dios, ¿sí? Y se lo comentaba a mi esposa, meditaba en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios, incluso, hermano, en la paciencia de Dios. Dios es tan grande, Dios es tan grande y tan inmenso e infinito que nos tiene que llevar a pensar cada día que usted se levanta y se pone a orar, que este Dios tan grande le permite respirar, le permite incluso levantarse y pensar en Él. Le da la posibilidad de hablar con él. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande permita esta maravilla de poder estar con él, pasar tiempo con él? Y a medida que más conocemos a Dios, nosotros nos hacemos más pequeños. A medida que más conocemos a Dios, vamos viendo cuán terrible es el pecado y las cosas que Dios aborrece. Y a veces pienso que como el hombre es tan egoísta, como el hombre, las personas solemos pensar en nosotros mismos, es evidencia de que no podemos captar a Dios como es Él. Fíjense si alguna vez les ha pasado que una hormiga pasaba caminando o le mordía la mano, el brazo, uno automáticamente la golpea. Cuando está generando una acción ofensiva, automáticamente la golpea y la mata. O una cucaracha que como que tenemos el pensamiento de que, y es una realidad de que transmite suciedad y demás, solemos pisarla, ¿sí? Ahora, yo me imagino, Dios con toda su, aparte de inmensidad, infinitud, y con todo lo que Él sabe y todo conoce, que tiene que escuchar blasfemar su nombre. O sea, tranquilamente Dios podría, pienso en mis limitaciones de que Dios, que está en todas partes, está escuchando a alguien, y pienso como que Él podría decir, ¿qué? Y pisotearlo. O a alguien que está matando a alguien, y Él podría destruirlo, aniquilarlo, pero por algo no lo hace. En ocasiones sí, en ocasiones no. Entonces, pensaba en la grandeza de Dios, en la paciencia que tiene Dios, en quién es Dios y cómo me permite a mí respirar, levantarme, abrir los ojos. Y eso me llevaba a alabarle, a glorificarle. Hermano, mientras más usted indague, mientras se meta al océano del conocimiento de Dios a lo largo de las Escrituras y a lo ancho de la oración, más va a ser invadido por el conocimiento de Dios, por el conocimiento inosco que es de vivir lo que yo voy conociendo. Mientras más esté con eso, va a ser más motivado, va a ser un combustible para que usted corra hacia Cristo. Así que, hermano, le animo a que se inmiscuya en el terreno del conocimiento de Dios a lo largo de la Escritura. Y pregunto, ¿qué tiempo tienes en oración? ¿Cuál es la calidad de oración que tienes cada día? ¿Cuánto ayunas al mes para buscar a Dios? Para buscar a Dios. ¿Cuánto lees la Biblia para buscar a Dios? ¿Cuánto estudias para buscar a Dios? ¿Cuánto meditas para buscar a Dios? No debemos solo leer la Biblia, debemos estudiar lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Debemos meditar. Son cosas diferentes. Debemos orar, debemos ayunar y las cosas que la Biblia nos enseña. Y pensaba también el contraste para preguntar, ¿cuánto tiempo pasas viendo videos en Facebook o en YouTube? Quizás pueden ser informativos o de una u otra cosa. ¿Alguna vez se puso a sumar cuánto tiempo desperdicia a lo largo del día en eso? ¿Cuánto mirando televisión o jugando en algún juego? No lo sé. Pero cuántas cosas que distraen. Y si esto lo dejáramos de lado y lo pasáramos al tiempo de la búsqueda de Dios, esas preguntas quiero que reflexionemos, hermanos, para que el conocimiento de Dios nos lleve más a buscar quién es Dios para poder predicar tu evangelio con poder, con amor, con pasión. Vamos a orar. Señor Jesús, enséñanos a orar como conviene. Intercede con tu espíritu para que podamos orar. Señor, en esta hora con humillación quiero hablar de tu espíritu, de lo dentro de mis limitaciones. Es tan grande esta perfección tuya, Señor. Yo te ruego que nos enseñes a todo. Padre, Señor, abre nuestro entendimiento, abre los ojos espirituales, que hoy vamos a ver qué significan todas estas cosas. ¿Qué quiere decir que tú eres espíritu, Señor? Alabábamos recién expresando tus atributos, tus perfecciones, Señor. Yo ruego que no sean solo palabras que no entendemos qué significan. Y no solo entenderlo textualmente, sino que sean combustible para vivir el cristianismo. Padre, haznos crecer en el conocimiento y el entendimiento de ti. Es lo que tiene sentido, es lo que tú dijiste, Señor, en Jeremías, que no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, Señor, sino en que te podamos entender, en que te podamos conocer. Por lo tanto, si hay algún ego de saber algo, elimínalo, Señor. Si creemos que conocemos algo, sácalo, Señor. Y llénanos de tu espíritu para conocerte a ti, al único Dios verdadero, al Dios que es espíritu, al invisible. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y como dijimos, este texto nos muestra que el conocimiento del Dios espiritual lleva a una adoración, ¿sí? Mientras más conozcamos a Dios, más vamos a ser inclinados a adorar. Entonces vamos a ver, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña la Escritura que Dios es espíritu? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir ese resultado que nos lleva a adorar? ¿Qué acciones comprenden la adoración? Así que eso vamos a ver en esta hora. Hermanos, si pensaba recién mientras cantábamos el hecho de que mencionábamos atributos de Dios, perfecciones de Dios, y le pido a Dios que nos dé conocimiento de Él para saber qué significan eso que estamos mencionando, y que no sea una palabra que no entendemos y que no vivimos, sino que nos pueda revelar qué significa que sea admirable, Rey eterno, Príncipe de paz, y todas lo que cantábamos. Hermanos, eso genera fuego. No puedo describirlo de otra manera. En el creyente genera acción. Y los demás saben. Lo perciben. ¿Qué es la espiritualidad de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que decir, que la espiritualidad de Dios, que Dios es espíritu, quiere decir que es la perfecta carencia de materia, ¿sí? En la esencia de Dios, ¿sí? Él no tiene ni cuerpo físico, ni es algo material, por un lado. Y de acá se desprende que la espiritualidad de Dios también nos hace ver que es invisible. Y acá vienen una serie de preguntas que cualquiera se podría llegar a hacer. Dijimos que Dios no tiene cuerpo, no es material, toda su esencia carece de cualquier tipo de materia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué razón la Biblia dice que Dios tiene brazo? ¿Sí? El brazo de Dios. O que Dios tiene ojos con los cuales ve. ¿Por qué razón entonces si no tiene cuerpo? ¿O por qué dice que es una roca si no es material? Esas son las primeras preguntas que a cualquiera se le puede llegar a venir a la mente. Dios es invisible. ¿Por qué la Biblia dice que Moisés vio cara a cara a Dios? Si la Biblia dice que Dios es invisible y que nadie lo puede ver. ¿Qué significan todas estas cosas? Bien, ahora lo vamos a estudiar. Bueno, vamos a ir a Juan 4:19. En este momento, como saben, Cristo estaba hablando con la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y acá hay varias cosas respecto de la espiritualidad de Dios que nos está mostrando esto. Acá la mujer samaritana le está diciendo a Jesús que en ese monte tienen que adorar. Y Jesús le dice, dice que sus padres adoraron en ese monte y ustedes dicen que en Jerusalén tienen que adorar. Y Jesús le enseña que en realidad no es la importancia del lugar, ¿sí? ¿Qué revela esto? Que en cuanto al Espíritu, Dios está en todas partes, ¿sí? En el versículo 22 dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y acá podemos ver que el conocimiento del Espíritu o de Dios espiritual, ¿sí?, lo conduce o conduce a la adoración, ¿sí?, que es lo que diríamos, que es lo que dijimos. Dios no está limitado a una región geográfica, a un lugar en particular. ¿Sí? Esto nos muestra este texto y dice que adorarán en espíritu y en verdad. Los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? En espíritu tiene dos implicaciones: con todo nuestro ser, sinceramente y profundamente. Y como segunda implicación, en el poder de su Espíritu Santo y bajo su dirección. ¿Qué es adorar en la verdad? Tiene dos implicaciones: con sinceridad y con integridad, y de acuerdo a la Biblia, ¿sí?, de acuerdo a la verdad de las Escrituras. Entonces, hermanos, Dios no está ni en este monte, ni en ese monte, sino en todos lados. El Espíritu de Dios está en todos lados. Por lo tanto, vamos a ir al Salmo 139, donde afirma esto que estoy diciendo. Salmo 139, 7. Este texto nos habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Y específicamente en este texto, el salmista dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y continúa: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, Dios no está, o podríamos decir, Dios está en este monte, en aquel monte y en todos los lugares, presente con su esencia. Y acá vamos a tratar de entender estas cosas en un sentido espiritual, porque nuestros sentidos físicos no pueden entender estas cosas espirituales. Porque de acá surge una pregunta. ¿No estaba Dios morando en el tabernáculo? Es decir, que Dios estaba en el tabernáculo, fuera del tabernáculo, en todos lados. El Espíritu de Dios, la esencia de Dios, morando en el templo de Dios, afuera del templo de Dios, en distintas partes, morando el Espíritu de Dios, la esencia, ¿sí?, de Dios. También la Biblia nos muestra otros seres espirituales que existen. ¿Sí? Tenemos los ángeles. ¿Sí? Los ángeles son seres espirituales. Se menciona en Hebreos 1.14, ¿sí?, acerca de los ángeles que son ministros. También el hombre, parte de nosotros, somos espíritu, ¿sí? Estamos compuestos por espíritu y siempre el espíritu está ligado a nuestro cuerpo, digamos. El espíritu es vida. Cuando Jehová sopla en la nariz del hombre, le da el aliento de vida y él vive, digamos. Y para afirmar esto, tenemos en Génesis 25:8, cuando Abraham exhala el espíritu, muere. ¿Sí? Génesis 25:8. Entonces, otros seres espirituales que menciona la Escritura, los hombres, los ángeles. Pero ¿cuál hay una, entre otras, una gran diferencia respecto de esto? Es que son espíritus creados. Una. Dos, no pueden estar en distintos lados a la vez. ¿Sí? A diferencia de Dios, de la esencia de Dios que puede estar en todos los lugares a la vez. Entonces, hermanos, tratando de entender estas cosas, vamos a ir adentrándonos y viendo que hay un mundo espiritual que a nosotros nos rodea, pero que nuestros sentidos no lo pueden llegar a percibir. Muchas veces, incluso hasta la presencia de Dios, hay personas que no lo pueden llegar a percibir, porque los sentidos físicos no pueden llegar a percibir eso. Vamos a ir a Segunda de Reyes 6. Si recuerdan, en Segunda de Reyes 6, acá se encontraba Eliseo con su criado. Segunda de Reyes 6, 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, hermanos, evidentemente, conforme a la Escritura, hay un mundo espiritual que nosotros no percibimos, que nuestros sentidos naturales, ¿sí?, no logran percibir. Pero entiendo yo que el sentido espiritual sí lo logra percibir. ¿Cómo nos podemos ejercitar nosotros en el sentido espiritual? A través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio y la meditación de las Escrituras, para percibir a Dios. Fíjense, respecto a esto de lo que dice Salomón en Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Para tratar de que nuestros sentidos espirituales puedan comprender un poquito más lo incomprensible. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces uno, para magnificar esto y decir: Señor, eres tan grande. La Biblia dice que Dios mora, que el Espíritu de Dios mora en los creyentes. ¿Cómo es eso? Yo no lo puedo explicar, digamos. ¿Cómo es que Dios, que no cabe en los cielos, que los cielos no lo pueden contener, que menos la tierra lo puede contener, cómo puede morar en el creyente? Son cosas tan grandes que nosotros no entendemos. ¿Cómo puede? Solo Él lo puede hacer, pero nos da la bendición también de derramar su Espíritu en abundancia a su pueblo, a nosotros. Y sí, hermanos, el Espíritu de Dios va a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, como expresa la Escritura. Si el Dios espiritual está en su esencia en todos lados y sabe todas las cosas, esto, hermanos, nos tiene que llevar a la admiración, al temor de Dios y a la adoración. El Dios que es espíritu crea los ojos. Entonces, si Él creó los ojos, Él sabe qué miras. Él creó nuestra boca, por lo tanto, Él sabe qué hablamos. Él creó nuestros oídos, Él sabe qué escuchamos. Él creó nuestros pies, Él sabe dónde andamos. Él creó nuestras manos, Él sabe qué tocamos. Él creó nuestro cerebro, Él sabe qué pensamos. Entonces, debería generar este conocimiento un temor al incrédulo. Y al creyente debería generar una admiración, una adoración al entender estas cosas. Y también pensaba que en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Y trataba de magnificar qué significa, o sea, que en Jesucristo habite todo lo que el cielo no puede contener, la tierra no puede contener, nada de lo creado puede contener, que habita en Jesús. Así que, hermanos, no queda otra palabra que gloria a Dios. Gracias por permitirnos estudiar acerca de tu grandeza, gracias por ver quién eres, gracias por permitirnos crecer en estas cosas. Y como decíamos, en las cuestiones espirituales es imperceptible a nuestros sentidos, ¿sí? Y vamos a ir a Génesis 28:16. En Génesis 28:16 en este relato tenemos a Jacob habiendo soñado, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí Dios se le aparece espiritualmente a Jacob, ¿sí? En Betel. Y Jacob espiritualmente puede ver esto que sus sentidos no habían percibido. E inmediatamente, ¿qué lo lleva a hacer? A adorar. Genera temor, genera adoración. Y debemos verlo y aplicarlo también de esta manera. Hoy en día en el mundo, para muchas personas, sobre todo para los incrédulos, los cristianos, espiritualmente hablando, podemos abrirles las puertas para que ellos entren al cielo por medio de la predicación del Evangelio. Ellos pueden estar en la entrada del cielo, y es una realidad, al momento que usted va y predica el Evangelio, pero sus sentidos físicos inicialmente quizá no lo van a percibir. Pero nosotros podemos ser una bendición para los demás y abrirle esas, por así decirlo, esas ventanas para que ellos puedan venir a la presencia de Dios. Y el hecho de conocer a Dios y poder expresar a los demás quién es Dios, expresar el Evangelio, va a permitir que esas personas puedan entrar. ¿Sí? Familiares nuestros, como oraba nuestra hermana, personas que no conocemos, vecinos, etc. Entonces, incluso hermanos, a veces podemos estar en la reunión y decir: la presencia de Dios está aquí. Y capaz que en otro momento como que nos desconectamos y no tomamos ese entendimiento de que la presencia de Dios está, pero aunque no tomemos ese conocimiento, Dios está, porque Él está en todas partes y en su esencia está en todos lados. Así que hermanos, esto nos debe motivar a predicar el Evangelio. Yo tengo a mi padre que lamentablemente hasta el día de hoy es incrédulo, y busco como sea que me ayude el Señor para que pueda entrar por la ventana, por la puerta, por donde sea, que pueda percibir, que pueda conocer a Dios. Y quizás también ustedes tienen familiares que con toda su fuerza creen que quieren que crea. Así que estas cosas espirituales que incluso hasta nosotros muchas veces no vemos, sean más visibles para nosotros por medio de la dedicación a Dios. Ahí en las historias de los misioneros hay también un montón de estas, de este tipo de cuestiones que suceden en la parte espiritual que los ojos y los sentidos no perciben. En África es terrible todo lo que es la hechicería y todas esas cosas que hay, que no se ven, digamos, pero en el mundo espiritual, que debe ser terrible, hay un misionero que se llama, o que se llamaba John Patton, que él predicó en unas islas, y dice la biografía de él que cuando él logra hablar, las personas de ahí eran caníbales, y básicamente cuando él logra hablar con una persona, él le pregunta que por qué en una ocasión ellos no lo habían atacado a él, y lo que le contestaron los caníbales, digamos, fue que ellos vieron como una luz, como algo que iluminaba la casa donde ellos se encontraban orando, porque, o sea, él cuenta también que se encontraba orando y pregunta por qué razón no habían ido a atacarlo, y ellos cuentan que, le cuentan a él que los detuvo una luz que iluminaba toda la casa, que para ellos fue sorprendente, entonces los alejó. Entonces, hermanos, hay algo en lo espiritual que no logramos percibir, pero es real. ¿Qué sucederá cuando alabamos en lo espiritual? ¿Qué pasará? ¿Cómo Dios? ¿Cómo es? Solo Dios nos permitirá entenderlo. Por eso, hermano, debemos decir nuevamente que Dios es espíritu, una clase de existencia diferente a cualquier cosa creada y que nuestros sentidos físicos no logran comprender. Pero sí entiendo que mientras más espirituales seamos, mayor entendimiento de estas cosas vamos a poder tener. Ahora, nuestros sentidos físicos no pueden comprender, no pueden percibir estas cosas. Es por eso que de allí se desprende la invisibilidad de Dios, que Dios es invisible. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios, todo su ser espiritual. Y sin embargo, Dios se nos muestra mediante cosas visibles y creadas. Y vuelvo a la pregunta, si Dios es invisible, ¿cómo Moisés lo vio cara a cara? ¿O cómo Moisés vio la espalda de Dios, si Dios es invisible? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? O Mateo 5 dice que los limpios de corazón verán a Dios, pero si es invisible, ¿cómo van a hacer para ver a Dios? Bien, ahora vamos a contestar esas preguntas. Les voy a leer primera de Timoteo 6:15, que dice: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Veo también lo mismo que Pablo, conociendo a Dios, termina adorando, alabando, adorando con su boca, digamos. De que el conocimiento de Dios nos va, indefectiblemente nos lleva a la oración, a la adoración, ¿sí? A actuar, a hacer algo. Bien, ahora, la respuesta a las preguntas que estábamos haciendo, ¿sí? Hay una palabra, siempre menciono la palabra, pero en realidad lo que interesa es el significado. Hay una palabra, teofanía, ¿sí? Que se emplea para hacer referencia a estas manifestaciones de Dios, ¿sí? De por qué razón, por ejemplo, por qué, cómo Moisés vio a la espalda de Dios, por ejemplo, ¿sí? Nos muestra el Antiguo Testamento un montón de teofanías, ¿sí? Donde Dios se aparece, ¿sí? De manera, eso obviamente es por algo, ¿no? Pero se aparece de manera que personas como nosotros, con los sentidos que nosotros tenemos, puedan percibirlo y puedan aprender algo referido a esto. Y la mejor manifestación, la más grande, la más excelsa de todo el ser de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a meditar brevemente en una teofanía que está en Génesis 32, que mi hermano predicó respecto de eso el domingo pasado, ¿sí? Donde tenemos aquí Génesis 32:22, ¿sí? Acá como título dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Del 22 al 26 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Evidentemente acá hay un contexto espiritual y también un contexto físico. Pensando en el contexto espiritual, ¿sí?, vemos a Jacob que está totalmente decidido a que si no lo bendicen, no lo deja al ángel. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué le debe enseñar al cristiano? La perseverancia en la oración. De pasar una noche orando y decir: Señor, hasta que no me muestres quién eres, de acá yo no me voy. Señor, hasta que no escuche tu voz, no me voy a ir. Hasta que no te escuche, no voy a dejar de orar. Rompeme el muslo, por así decirlo. Pero bendecime. Bendecime con tu palabra. Trae el conocimiento de ti a mí, para que yo te pueda amar, para que yo te pueda conocer. Señor, no voy a dejar de orar hasta que mi papá se convierta. Voy a pasar todo este tiempo de oración y de ayuno para que mi familiar crea y perseverar. Voy a orar todos los días para rogarte e insistirte y que mi familiar pueda creer. E imagino, siempre asocio esto con las misiones. Por ejemplo, hay un misionero conocido, David Livingstone, que predicaba en el África, que básicamente se lo conoce por un hombre que amaba y oraba por los africanos. Y espiritualmente hablando, vio la conversión de muchísima gente, de muchísimos africanos. O Hudson Taylor de China, que se dice de él que cada mañana, que no había mañana que se despierte o que inicie sin que ese hombre estuviera de rodillas orando. Eran hombres que básicamente estaban peleando con el ángel para, o luchando con el ángel para recibir la bendición, y hasta que no lo bendigan no se iban a apartar. Así que, hermanos, sacamos la enseñanza espiritual de aquí, que hasta que no nos bendigan, por así decirlo, no vamos a dejar de orar. Mucho más grande que todo esto fue la aparición de Jesucristo mismo. Él pudo decir que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y Juan dice que el unigénito Hijo de Dios nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Hebreo 1:3. Por lo tanto, hermanos, aquello que no podemos comprender porque nuestros sentidos físicos no nos lo permite, aquello que no podemos ver, aquello que no podemos percibir con esos sentidos, podemos captarlo mirando la hermosura y la santidad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recorrer los evangelios viendo a Cristo, podemos ver el Apocalipsis a Cristo, a cómo se presenta Jesús con ojos como llama de fuego. Podemos pensar en cómo Cristo amaba a los mendigos, a los menospreciados, y estaba con ellos, y comía con ellos, y se sentaba al lado de ellos. Por eso Cristo es tan glorioso, tan majestuoso. Por eso cantamos al digno Dios, que nos dé un entendimiento, Dios, de Jesús, de la gloria, de su santidad, de quién es Él, de su grandeza, de su Espíritu. Veíamos en la meditación anterior respecto de la simplicidad de Dios referido a que era una sola esencia. Bueno, esa esencia es Espíritu. Vamos a ir a Primera de Juan 3:2, continuando con la invisibilidad de Dios y continuando con el deseo de tratar de, dentro de nuestras limitaciones, comprender lo incomprensible. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo entendemos que Dios es invisible, pero acá dice que lo vamos a ver, pero Dios es invisible? ¿Cómo entenderlo mejor? En la antigüedad, o los cristianos de antes lo llamaban a esto la visión beatífica. Pero ¿Qué sería, digamos? Entonces pregunto, ¿cómo veremos a Dios en el cielo? El Salmo 145:3, que lo hemos estudiado con el hermano Gaby y lo memorizamos, dice que la grandeza de Dios es inescrutable. Y como dije, no podemos verlos con nuestros ojos físicos. Pero la Biblia dice que vamos a ver a Dios. Cuando venga Jesucristo vamos a ver la naturaleza resucitada, digamos, de Jesucristo, la naturaleza humana, el cuerpo con el que Él resucitó. Todos lo van a ver. Todos lo van a ver. Apocalipsis dice que veremos su rostro. Le adoraremos y le serviremos y su nombre estará en nuestra frente. Pero, ¿qué sería que, si es invisible, lo vamos a ver? Acá lo que debemos mirar o pensar es que, al ser más espirituales, nuestra percepción de Dios, del Espíritu de Dios, va a ser mayor. Es decir, que cuando nosotros resucitemos con cuerpo glorificado, la corrupción del pecado ya no va a estar. Es decir, que vamos a ser muchísimo más espirituales, ¿sí?, de lo que somos ahora, y no va a haber corrupción de pecado. Por lo tanto, nuestra visión o nuestra percepción espiritual de Dios va a ser muchísimo mayor. De esa manera lo podríamos llegar a pensar o a meditar. ¿sí? Vamos a tener una mayor revelación espiritual de Dios. Amén, hermanos. Una de las preguntas que había hecho al principio era cómo, si Dios no tiene cuerpo respecto de la espiritualidad, cómo Dios menciona, cómo la Biblia menciona acerca del brazo de Dios, o que la boca de Dios habló, o que el ojo de Dios está mirando. Eso es, se denomina como antropomorfismo, ¿sí? Forma de hombre, digamos. ¿Cuál es el sentido de todas estas cosas, de las manifestaciones de Dios, o de las formas de Dios, o que Dios es una roca? ¿A qué refieren, digamos? ¿A que se presente como roca? ¿A qué se refiere en realidad? Son apariciones o formas en las que Dios decide revelarse, porque Él así lo decide, para que nosotros y nuestros sentidos los puedan comprender y lo puedan entender, ¿sí? El hecho de que Dios es mi roca a mí me da a entender que es algo en que yo me puedo refugiar, algo fuerte, algo sólido, ¿sí? que me va a refugiar, que va a generar un refugio, que me va a cuidar. Eso es lo que a estas cosas se refiere, lo mismo que el brazo, o que los ojos de Dios están mirando todas las cosas. Dios no tiene ojos, pero nosotros por medio de eso podemos entender que Dios está percibiendo todo, todas las cosas. Así que, hermanos, ya llegando al final de esta meditación, yo le animo, hermano, a que busque todas esas cosas con mucha oración, con ayuno si se lo propone, porque vamos a ver mejor a Dios, vamos a percibir mejor quién es Dios, y eso va a generar en nosotros adoración. Ahora, como último ponía y pensaba, ¿cómo debemos vivir por causa de la espiritualidad y la invisibilidad de Dios? ¿Cómo debe vivir la iglesia? ¿Cómo debe vivir el cristiano por causa de estas cosas? Y veíamos en el texto que el conocimiento de Dios, el saber quién es Dios, automáticamente lleva al que conoce quién es Dios, lo lleva a adorar. ¿Qué es adorar? Entonces, en espíritu, en verdad, ¿cómo lo explicamos al inicio, pero cómo lo manifestamos en nuestro diario vivir? Pensaba que adorar no es solo cantar, sino que adorar es vivir el cristianismo. No tiene nada que ver con danzar. Adorar no tiene nada que ver con danzar. Esos son movimientos corporales que nada. Pero sí pensaba en esto, adorar es ser santo, amar a la esposa, amar a los hijos, guardar los ojos para Dios, buscar a Dios de todo corazón, llenarme del combustible llamado conocimiento de Dios para que pueda correr a Dios por medio de vivir. El correr sería el vivir para Cristo de esta manera, predicando el Evangelio sin parar, orando sin cesar. Muchas veces nos cuesta amar a nuestros enemigos, pero el conocimiento de Dios va a permitir llevarlo adelante. Solamente el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, por algo el estudio de Dios se llama, hay una parte que es la cognoscibilidad y la incomprensibilidad de Dios, porque realmente es incomprensible, escapa a nuestro conocimiento, ¿sí? Pero eso no quiere decir que profundicemos, que nos metamos al mar, al océano de quién es Dios, y busquemos. Y para finalizar, hermanos, como le dije al principio, esta vez no traje las preguntas, pero pensar en estas cosas realmente me llevan a adorar a Dios. Nos llevan a todos a adorar a Dios, expresado en acciones. Este es como el combustible para adorar a Dios. Entonces, de parte de Dios, quería animarlos, teniendo en cuenta que al principio yo mencionaba que muchas veces perdemos tiempo en esas cosas de las que mencionaba, que nos quitan tiempo quizás, tiempo que es perdido para las cosas eternas, ¿sí? Entonces, quería invitarlos a correr, a que corramos a Cristo, ¿sí? De la siguiente manera. Respecto a la oración, si alguno lo quiere tomar como desafío, lo desafío. Duplique la cantidad de tiempo y la intensidad con la cual está orando usted, ¿sí? A partir de hoy o mañana, duplique. Ayune como mínimo una vez al mes. Lectura. Y acá fui hermano por hermano para animarlo y para, si lo quiere tomar como desafío, desafiarlo. Animo a mi hermano Daniel a leer este año 4 veces la Biblia en todo el año. A mí animo a mi hermana Pamela a leer 2 veces la Biblia en el año. Animo a mi hermano Gabriel Montaño a leer 4 veces la Biblia en este año. Animo a mi hermana Laura Montaño y a mi esposa a leer la Biblia 2 veces al año, una en inglés y otra en español. Yo me he propuesto este año leer la Biblia 4 veces al año. A mi hermano Borqués le animo a leer la Biblia 2 veces en este año. A mi hermana Laura Borqués, 1 vez en este año. A mi hermano Darío Ordóñez, a su esposa Carolina, a los jóvenes Ordóñez, a leer la Biblia 2 veces durante este año. A los jóvenes Montaño, 2 veces durante este año. Bueno, no está Gaby, pero a Gaby a leer 1 vez durante este año. A la hermana Gladys a leer 2 veces en este año. Geraldine, 1 vez. Hermana Vero, te animo a leer 2 veces la Biblia durante este año. A la hermana Irma, como mínimo 1 vez este año. A mi hermana Laura Almazán, te animo, hermana, a leer 3 veces la Biblia, que vos podés, 3 veces la Biblia este año. Y a mi hermana Margarita, 1 vez durante este año. Después le paso esto aparte del estudio de la Biblia, o sea, lectura, aparte del estudio, aparte de la meditación de textos y aparte de todas las actividades que tenemos diariamente. Así que a reorganizar, a sacar lo que nos sirve y a correr. Así que, hermanos, animo a la iglesia que busquemos a Cristo de todo corazón. Miren, les digo, yo estoy en Primera de Crónicas 13 en la lectura hasta ahora y no estoy llegando, así que tengo que también reorganizarme para tratar de leer 4 veces la Biblia este año. Así que, hermano, los animo de esto, los animo a que busquemos más a Dios, que conozcamos más a Dios para predicar el Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús.